12 y 38 minutos, este virus lo paramos todos, son las consignas que nos llegan por parte del Gobierno Central para intentar combatir precisamente en el plano emocional sobre todo y en el estado anímico de cada uno la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Una situación que también intentamos abordar nosotros aquí cada lunes dentro de ese plano psicológico con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y gracias a la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que desde casa nos acompaña cada lunes, convirtiendo esta sección que era quincenal en semanal y ofreciéndonos, bueno, pues importantes recomendaciones y palabra de apoyo para poder sobrellevar la situación en la que nos encontramos. Lourdes Castro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con esa intención, ¿no? Lo de este virus lo paramos todo, que es la consigna que se está escuchando y es la que intentan darnos como mensaje de, sobre todo de esperanza, ¿no? Y de positivismo, que nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta justo en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Tercera semana del estado de alerta, con otra prórroga más que se anunciaba este fin de semana, que nos va a meter pues prácticamente 45 días de confinamiento, en los que, bueno, pues estamos viendo pues cada vez mayor el número de afectados por coronavirus en nuestra localidad. Además, también estamos viviendo esa situación muy especial vinculada a la residencia de ancianos. En fin, todo esto provoca que el estado de ánimo no sea el más ideal, por lo menos no es el mismo con el que comenzamos, ¿no?, esta situación. Llega la tristeza y llega además también el enfado, la ira, la frustración. Y de todo ello vamos a hablar nosotros hoy en la consulta de psicología, ¿verdad? Efectivamente, Rocío, con no sé si es el 23 o el 24, te lo preguntaba, porque no me acuerdo, ¿no? Del 23 o el 24 día de confinamiento, negar que estamos estupendamente, pues es absurdo. Y sobre todo que reconocer que todo esto nos está afectando emocionalmente, pues no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de inteligencia emocional y es un síntoma de acercamiento y de conocimiento hacia nosotros mismos y nosotras mismas. Como bien decía Rocío, es una situación difícil que en nuestro municipio, en Ubrique, pues se está haciendo ahora, en estos momentos, más complicado, porque claro, cuando en el municipio no hay ningún caso, pues nos motiva más, nos da más fuerza, nos da como más unión. Mi sensación, no quiero abrir ninguna polémica, sino mi humilde sensación es que la situación que hay en torno a la residencia de ancianos, pues parece como que si nos dividiera, al menos lo que se ve en las redes, que lo que hay en las redes, pues hay mucha parte de que no es verdad, ¿no? Entonces, hoy, igual que la semana pasada, veía importante ir conociendo nuestras emociones típicas de o que pueden salir en esta situación. Y mira, en esta semana creo que es muy ideal el enfado, la rabia, la ira, como la queramos llamar. Hay diferencia entre una y otra, pero bueno, creo que entrar con los ánimos que tenemos a definir lo que es la enfado, la agresividad, bueno, la voy a utilizar a modo de sinónimo. Y evidentemente, pues en esta semana pienso que es una emoción que puede estar en torno a nuestro hijo, pero también en torno a nosotros. El sábado pasado, que nos decían que teníamos que estar pues otros 15 días más y sin tampoco tener seguridad de cómo va a pasar. Sí. Más la parte de nuestro pueblo, que como tú bien has dicho, pues hombre, nos afecta y genera un poco de división, diferentes opiniones, nos enfadamos, opinamos y por supuesto que tenemos derecho. Rocío, como bien sabe, el programa va enfocado a los niños, sí. Pero este programa, aunque al final voy a dar pautas de cómo gestiona el enfado nuestro hijo, sí va a ir más dirigido a los adultos. ¿Por qué? Porque, bueno, como veremos y como ya imaginaréis, el enfado pues tiene partes positivas, porque diré, esta ya nos va a vender la moto, como siempre va vendo de las partes positivas, ¿no? O de las partes útiles, sí. ¿Vale? Pero el enfado evidentemente tiene partes buenas, que ahora veremos. Pero el tema está en cómo gestionarlo, en cómo yo la canalizo, cómo yo expreso mi rabia o mi enfado. Y evidentemente eso sí es un patrón adquirido y aprendido. Y normalmente cuál es la afluencia o el flujo de más directo de patrón de comportamiento, pues el de papá y el de mamá. Entonces es muy importante que los adultos, que estamos bastante más enfadados que los niños ahora mismo, es muy importante que tomemos conciencia de esta emoción, que nos la reseteemos, que nos la revisemos ahí, cómo estoy yo de esta emoción a nivel interno, cómo ando yo de enfado, qué nivel tengo del 1 al 10. Es importante que lo revisemos porque puede estar influyendo bastante en nuestro comportamiento, y es como yo siempre hablo de esa onda que generamos todas las personas, puede estar generando una onda más contaminada o menos saludable de lo que deberíamos de estar generando. Entonces, por eso sí digo que hoy quiero enfocarlo bastante más a los adultos, a hablar de este tema del enfado. Claro, porque además también en estos tiempos estamos viendo, estos tiempos en los que tan solo nos quedan las redes sociales, ¿no? Las criticamos mucho, pero las redes sociales también hacen una labor importante, porque nos permite comunicarnos. Pero además de permitir comunicarnos en tiempos en los que nos encontramos confinados, nos permite quizás dar rienda suelta a nuestra rabia, ¿no? Seamos un poco sinceros, ¿no? Nosotros nos mostramos a nosotros mismos a través de las redes sociales, que para eso están, para mostrarnos a nosotros mismos y para enseñarnos a los demás, pero también utilizamos generalmente como vía de escape para ese rencor, para la propia frustración y bueno, más que para tener lugar a lo que es un debate abierto, que es lo que podría resultar positivo, pues quizá lo que se hace es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues arrojar sobre todo ira y esa frustración que tenemos dentro, ¿no? Así es, y aparte que es que no genera nada. La rabia y el enfado tienen muchas definiciones. Una es la no aceptación de una situación. Me enfado cuando no acepto algo que está pasando. Y evidentemente la rabia a nivel natural tiene una función que ahora expreso, pero que mal usada, pues es lo que tú dices, ¿no? Pues lleva a cargar, a dividir, a restar, y a no aportar absolutamente nada. Y pienso que por eso es importante, y por eso mi programa también va dirigido a los adultos, porque a veces utilizamos mal esas redes sociales, que como bien tú dices, es verdad que aportan si se saben utilizar bien, pero que muchas veces, pues como podemos escribir cualquier cosa, claro, y como digo, no hablar es gratuito, pues a veces no es gratuito, porque luego puede tener un coste, no para la persona contra la que arrojamos, sino para nosotros mismos. Entonces es una cosa que es un aspecto que luego me gustaría que reflexionáramos sobre ello, y lo vamos a destacar. Yo es lo que quería comentar, ¿no? Que es una emoción básica más, como la tristeza, como dije la semana pasada, que era, os expliqué brevemente que eran unas emociones que podríamos decir que son básicas, que quieren decir que sirven para la supervivencia, cumplen una función vital y que tienen una función evolutiva y adaptativa. El enfado o la ira es una emoción que experimentamos todos, de una manera u otra, lo que pasa es que la canalizamos o la expresamos de forma diferente y nos ayuda a responder ante situaciones o, en un principio, a nivel básico, ante situaciones de amenaza. Pensemos en nuestro antepasado, cuando tenían que sobrevivir en un medio natural, ¿no? Y una bestia le podía atacar. Pues evidentemente ahí había una carga, es una subida de energía y nos prepara para atacar. De hecho, todavía esa parte no la hemos perdido, ¿eh? Nos prepara para atacar. Porque lo que hacemos es defendernos de una amenaza y lo que hacemos es marcar límites y decir basta. La rabia es la otra emoción característica del estrés. ¿Y qué situación más estresante que la que estamos pasando ahora, ¿no? Presenta a nivel físico una sintomatología en el cuerpo muy parecida al miedo a nivel físico, pero la principal diferencia es la cara, porque a nivel físico esa subida de energía, nuestro corazón se acelera, nuestros músculos se tensan, pero la cara se activa para morder si hace falta, eso digo en el instinto más primitivo, los brazos para luchar mejor. Por tanto, la rabia lo que produce es una activación del organismo para luchar contra ese peligro. Claro. Por tanto, esa es la emoción primaria y básica. Y eso trasladado a la situación en la que nos encontramos ahora mismo en casa, donde el enemigo no es visible, pues lo que acaba es vertiéndose en redes sociales, pues lo que cada uno se le pasa por la cabeza en un primer momento, ¿no? Sin contar hasta cuatro antes de escribir y, bueno, generando quizás a veces una violencia verbal que sigue promoviendo más violencia verbal. Así es. Porque claro, Rocío, la rabia, como yo decía, ¿sirve para algo? Sí sirve. sirve, pues como he dicho antes, ¿no? Porque si no tuviéramos una dosis, una pequeña dosis de rabia, no podríamos decir que no, no tendríamos interés para competir, para superarnos, no tendríamos interés para defendernos ante ciertos peligros de los que tenemos que huir. Por ejemplo, reaccionar ante una injusticia, ante un derecho que se nos ha vulnerado, proteger a nuestros seres queridos, incluso a nuestros bienes naturales. Pero ¿qué pasa? Que como tú bien dices, la rabia, si está mal usada, pues puede traer serias consecuencias. Hay veces en los que el toro que coge los por los cuernos, y hay que decir no y hasta aquí hemos llegado, pero hay otras veces en que es necesario, creo que es una de estas circunstancias, tener cuidado, tener planificación y tener incluso diplomacia. Hay una cosa muy importante de la rabia que quiero explicar respecto a lo que tú dices, ¿no? Cuando cogemos ese teclado, ta, ta, ta, ta, ta, y ponemos ahí voy, ¿no? Y pongo a parir a lo que me parezca. Pues la rabia, cuando se hace presente, como he dicho, carece de diplomacia, carece de planificación, carece de reflexión. Entonces, cuando se hace presente, viene con mucha fuerza y aparecen automáticamente, y esto es importante que lo sepamos porque nos pueden traicionar, aparecen una serie de pensamientos que justifican el deseo de enfrentarnos cara a cara ahora mismo. Pues es que no hay derecho, pues se van a enterar, es que me van a oír. Pero luego, Rocío, ¿quién no se ha sentido así? Y luego, ¿cuántas veces no nos hemos arrepentido? ¿Cuántas veces hemos tenido que lamentar haber puesto algo ante haber tenido una reacción desproporcionada y luego hay que disculparse? Que no lo digo solo porque haya que disculparse, que eso no debe ser únicamente lo que nos debe de frenar, sino que además tenemos que saber que la rabia o la ira, porque si yo pongo eso y me quedo bien y me genera algo positivo, pues bueno, si luego me tengo que disculpar, me estoy diciendo una barbaridad, pero quiero que sepamos que no, porque hay gente que dice, bueno, yo lo he dicho y la he liado, pero me he quedado de tranquila. A la larga no se quedan tranquilas esas personas. ¿Por qué? Porque la rabia y la ira tienen emociones secundarias. ¿Y sabéis cuáles son las emociones secundarias? Pues las emociones secundarias son la tensión, el enfado, la agresividad y la frustración. Nos sentimos todavía más frustrados, porque un comportamiento agresivo no es dar una torta, un comportamiento agresivo es un comentario agresivo, un comentario hiriente, se distorsiona en forma de autoritarismo, de intolerancia, de hipercrítica, ya lo criticamos absolutamente todo. Exacto. De ser súper exigente, no entendemos nada. Y bueno, y eso es una forma de violencia y aparte un comportamiento muy poco ejemplar para casa, para que esos pequeños, que aunque no están entendiendo al 100% lo que estamos hablando o lo que estamos gruñendo entre dientes, pero está llegando. Además, mira, la rabia, y esto lo digo a los papás para que lo sepamos de cara a los niños, tiende a aislar al individuo. Me preguntaré, ¿y aislarlo? ¿Cómo aislarlo? Pues sí, la gente que se enfada mucho termina siendo desagradable. Y los que estamos alrededor acabamos separándonos y alejándonos. Entonces, es importante que sepamos que vertir esa rabia sin más, hay que ver qué productividad tiene. Cuando la rabia, además, y esto ya es un tema de salud y no es una tontería ni una exageración, Rocío, cuando la rabia es excesiva, puede aparecer enfermedades cardiovasculares y dar lugar pues a trastornos emocionales asociados, como puede ser la depresión. Por tanto, canalizar la rabia con impulsividad, sin pensar y con agresividad no lleva absolutamente a nada. Es muy importante aprender a gestionarla y a saberla expresar. Y bueno, si no lo hacemos por nosotros mismos, pues sí que lo podemos hacer por nuestros hijos, que además ahora más que nunca nos están viendo en casa y bueno, pues somos su espejo, ¿no?, en el que se miran ellos. Efectivamente, mira, Rocío, como bien decía al principio, la rabia no hay que negarla y para los adultos hay muchas pautas. Yo he encontrado unas que me han encantado y os las voy a explicar, sobre todo, como decía al principio, tenemos que ser ejemplo. tenemos derecho, nuestros hijos tienen derecho a estar enfadados, pero tenemos que ser ejemplos de cómo se canaliza. Y mira, esta situación es una situación muy estresante que nos puede enfadar a muchos por diferentes, pues el que es autónomo, el que tiene un familiar directo en la residencia o indirecto, muchísimas razones para estar enfadado, pero el tema no es que porque tú tengas razón, el qué no te da derecho a expresarla como te dé la gana y hacer daño a quien tú quieras o como quieras. Entonces, lo más importante para los adultos, Rocío, prestemos atención, lo más importante, reconocerla. Como he dicho, hacer un escáner corporal, porque la emoción de la rabia se siente muy bien en el cuerpo. Entonces, es importante de preguntarnos, ¿hay rabia en mí? ¿Estoy enfadada o estoy enfadado? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me... ¿Dónde me la noto? Pues me la noto en las manos, en la tensión, me la noto en la cara, me la noto en el estómago. Reconocerla es importante. Luego, permitirla y acogerla. Y me explico. Cuando yo permito la rabia, lo hago atendiendo a la respiración. Atendiendo a cómo lo noto en el cuerpo, como decía antes. Yo la acojo notándola como la estoy notando en mi cuerpo. Intento respirar, intento darme cuenta si estoy más agitada, si estoy más nerviosa. Pero no alimentarla mentalmente. El yo narrativo, ¿qué es el yo narrativo? Y hay que ver, porque a mí me tienen que dar una explicación, porque esto es culpa de no sé quién o de no sé cuánto, buscando culpable. Eso no sirve para nada. Lo único todos que mienten. Perdona. No, perdón, que cuando estabas diciendo, hay que ver que yo tengo la culpa, todo lo que se nos viene a la cabeza en ese momento, ¿no? A mí se me ha venido también lo del todos mienten, en fin, una coletilla. Esto es mentira, no te puedes fiar de nadie, entonces ahí lo que estamos haciendo es alimentar esa rabia infructuosa que no sirve para nada, porque como digo, la parte buena de la rabia es la energía. Tengo un problema, me lleno de energía, llamo, busco una solución. Eso es bueno, esa parte de la rabia, esa pizca de rabia para enfrentar un problema y buscar una solución es maravillosa, pero retroalimentar esa rabia, engordarla, darle rienda suelta a ese yo narrativo de papá, papá, porque no sé qué, porque esto se veía venir, porque pum, pum, no sirve para nada. La manera de acogerla es reconocerla en mi cuerpo y respirar. Y ahora viene una cosa muy importante que os quiero comentar, que me ha parecido maravilloso preparando el programa. Y hace tiempo yo escuché hablar de Viktor Frankl, que era un psiquiatra y un neurólogo austriaco, Rocío. Este hombre sobrevivió de 1942 a 1945 a varios campos de concentración. Y él decía, o sea, tuvo una experiencia brutal, y no de 10 días, ni de 20, ni de un mes, ni de dos, sino estábamos hablando de varios años. Él decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Me explico. Estímulo. Tú me dices a mí, voy a poner un ejemplo así muy burdo, me dices tonta, y eso es un estímulo, porque a mí me dan ganas de responderte. Entonces, entre mi estímulo, pues lo más normal es que tú digas, pues yo diga, oye, es que me ha dicho tonta, pues yo le he dicho tonta, o me he dicho algo más gordo, ¿no? Entonces, entre ese estímulo y esa respuesta hay un espacio. Y Viktor Frankl decía que hay un espacio que si lo ampliamos nos da poder y libertad. Me ha parecido maravilloso, porque ese espacio entre el estímulo, la noticia que a mí me llega, el enfado, si yo doy un espacio antes de emitir la respuesta, estoy siendo dueño de mi libertad y de mi poder. Y no le estoy dando rienda suelta a mi impulsividad, a mi inmadurez, a mi enfado, a mi enojo. Con esto no estoy diciendo que lo reprimamos, no, no. Estoy diciendo que lo vivamos, pero a nivel físico. Hay que respirar y no es una tontería. Reflexiono. Ahí paro, ese espacio se gana reflexionando, Rocío. Y sobre todo, hay una pregunta muy buena. Cuando yo me enfado, por ejemplo, porque yo soy autónoma y me han cobrado la cuota de autónomo, pues hay un enfado, pero es más importante parar y preguntarme, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en este enfado para mí? Ya no se trata del presidente, ni del otro, ni el de la moto, sino de esto, ¿qué hay para mí? Pues quizá tengo miedo, quizá tengo que valorar por qué es tan importante para mí esto, ver, pues quizá a mí el dinero me genera demasiada seguridad y tengo que ganar más seguridad a nivel personal. Siempre en una cuota de enfado hay una parte y un tesoro muy grande para nosotros de aprendizaje. De verdad, cuando enfadéis, preguntaros, espera, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué tengo que buscar? Porque hay algo. Y ahí está ese espacio del que nos hablaba Víctor Frank, esa gran persona que aprendió tanto. Cuando yo reflexiono, doy un espacio entre el estímulo y la respuesta y soy dueña de mí. Y además tengo libertad, porque no me dejo llevar por un impulso. Y así es como llega la sabiduría y el aprendizaje. Por tanto, es muy importante mirar al interior con calma para entender las causas profundas de nuestro miedo, porque detrás del enfado hay una no aceptación y también hay miedo. Y no es malo tocarlo y saber qué nos está pasando. Entonces, es muy importante trabajar en ese espacio: qué miedos tengo, qué juicio estoy haciendo, y llamar a la calma. Lo hago por como tú decías, ¿no? Es importante porque, como comentábamos antes, Rocío, cuando yo veo los comentarios de las redes sociales, que muchos son súper productivos, y doy la enhorabuena, hay muchísimos paisanos en nuestro pueblo y paisanas que están poniendo comentarios muy, muy positivos, que, mira, me encanta leer los de Estimula, que siempre ponen algo súper productivo, Manolo Canto, no sé si lo puedo hacer, pero me da igual, yo lo escucho y me encantan porque son muy positivos. Luego escucho y leo otros mensajes que son positivos, que llevan razón desde mi humilde opinión y desde mi punto de vista, pero en la manera, en el cómo lo pierden. Y tenemos que hacer un ejercicio, Rocío, de responsabilidad, porque este virus también nos está enseñando algo, y este bicho, este no entiende de partidos políticos, ni de religiones, ni de nada. Este se lo lleva a todo. Se lo lleva, no quiere decir que se lo lleve, quiere decir que afecta a todo. Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Me genera muchísima tristeza cuando las personas hacemos comentarios infructuosos, vacíos, atacando a nivel personal, que es muy duro, porque cuando yo ataco a un cargo, cuando yo ataco y hablo de la persona y hago insultos incluso a nivel físico, esa persona tiene hijos, tiene familia, tenemos que pensar en eso, por favor. Entonces, cuando vayáis a escribir, cuando vayáis a decir, cuando llamemos a nuestros padres y vayamos a criticar al presidente o al no presidente, que es que me da igual, que yo no estoy defendiendo a ningún partido, de verdad, por favor, siempre pensad, ¿sirve para algo? ¿Va a aportar algo? ¿Es positivo? ¿Suma o resta? Y si resta, de verdad, es mejor no hacerlo, porque no lleva a nada. Lo único que hace es reproducir más y más rabia, más y más rabia. Entonces, es muy importante que reflexionemos sobre eso y que seamos un ejemplo. Y de verdad, esa parte de Víctor Flandes, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio, me encantaría que os quedara ahí y decir, voy a entrenar ese músculo del espacio esta semana, voy a respirar, no voy a emitir respuesta, pero ya no solo en las redes sociales, sino con la pareja, con el hijo, hay que respirar y decir, bueno, amplio este espacio y aporto. Se nota quien respira, ¿eh? Se nota quien respira, sobre todo ahora que estamos utilizando el ejemplo de las redes sociales y a la que todos estamos siguiendo tanto ahora mismo, se nota muchísimo quien respira, quien es respuesta inmediata cuando se hace una publicación, respuesta inmediata, ¿no? Con un comentario inmediato. Y luego al tiempo llega otras respuestas que son un poco ya más reflexivas y que tienen una perspectiva más amplia, porque eso también es cierto, ¿no? A veces se nos nubla la imagen y nos quedamos solo con nuestra realidad sin ser conscientes de que la realidad es muchísimo más amplia y la perspectiva pues cambia dependiendo de dónde esté cada uno de la situación, ¿no? Y de los hechos. Eso lo sabemos nosotros que lo contamos mucho. Entender que todo es interpretable, Rocío, porque yo vivo con un sanitario, mi marido es médico, y yo le pregunto todos los días, ¿ha subido o ha bajado? Y él dice, depende. Todo es interpretable, depende cómo lo interpretemos. Entonces, es muy importante, no es que no nos creamos nada, que todo es mentira, no, por favor, eso tampoco es así. No podemos generar esa desconfianza, porque es como digo, ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Pero como tú bien dices, esa respuesta inmediata que se ve, y luego ver comentarios. Mira, comentarios que están llenos de insultos, es que no leo, no termino de leer. Esa es mi propuesta, de verdad, que no leamos. Que están llenos de enfado, de venganza, de culpabilidad, no sirven para nada. Entonces, además, si os dais cuenta, cuando lo leéis, aunque diga, pues lleva razón, es verdad, la sensación que luego se queda dentro no es nada agradable, no sirve para nada. Así que claro, hay que respirar, como bien dices, que se nota y es fundamental. Luego, ahora cuando pasemos a las pautas de los niños, sí, bueno, me da igual, yo me voy adelantando, nunca me espero. Sí quería hablar de algo que bueno, me encantaría que al menos indagara y buscara y sobre la meditación. Y meditar no es raparse la cabeza y ponerse una túnica naranja, de verdad que no. Meditar es una práctica sanísima que por desgracia no nos han enseñado, y que si la pusiéramos en práctica para nosotros los padres y para los niños. Muchas veces, Rocío, yo a los padres les inculco mucho la meditación en los niños, pero me dicen que no funciona. Pero creo que una de las claves por las que no funciona es porque los papás no meditan. Entonces, si el papá no medita, es difícil que el niño medite. Es importantísimo que por lo menos escuchéis esta palabra, que os vaya rondando, que vayáis buscando, que vayáis contactando, porque hay muchas maneras de meditar y muchas propuestas totalmente gratuitas que están llenas de riqueza, y que de verdad es imprescindible respirar, meditar, dejar, como dice el mindfulness, se centra en la meditación vipassana, que es mente clara, no es mente parada, es mente clara. Intentar respirar para amainar ese mar revuelto y en calma tomar decisiones y comportarnos con calma, parado, sin estar desprovisto de nuestro poder y de ese espacio que viene generado desde nuestra libertad, y es muy importante. Ya si te parece, bueno, lo dejo ahí caer, no digo mucho más. El programa que viene, creo que voy, si no os parece mal, que hablaré un poquito del mindfulness y de todos los beneficios que tienen, tanto para los adultos como para los niños, que es una herramienta que está muy a la mano, que es muy fácil, que no hace falta nada especial y que puede aportar muchísimo. Y en estos tiempos, bueno, para mí en concreto está haciendo, pues, es mi herramienta, es mi alimento, el meditar diariamente, porque realmente es que cambia, y cuanto más te cuesta hacerlo y menos ganas tienes, es señal de que más lo necesitas y luego más te aporta. Pero bueno, ya esto lo dejaré para el programa que viene, que creo que es muy importante. De repente, a los adultos, respirar para ampliar ese espacio. Y con los peques, pues ahora sí te parece, vamos. Eso te iba a decir, ¿no? Porque estamos hablando de todo el tema de cómo se lleva esa frustración, ese enfado a través de redes sociales, y bueno, mensaje simplemente ser un poco sensatos, ¿no? Y construir espacios de libertad de expresión responsable y de respeto a las opiniones de los demás, que eso también hay que destacarlo. ¿Y cómo se traslada todo esto a lo doméstico, ¿no? A todo ese enfado, toda esa rabia que podemos sentir y que tenemos que gestionar y canalizar. Bueno, pues por ejemplo, sobre todo con los más pequeños, porque ellos también se enfadan y además ya llevan mucho tiempo encerrado en casa y se enfadan más. Así que, ¿cómo lo hacemos para canalizar ese enfado y para poder obtener algo positivo? ¿Cómo trabajamos con ellos? Mira, lo primero es tratar el enfado con comprensión y de forma natural. Aceptar que es un estado emocional, como decía con la tristeza, confiar en que todos los estados emocionales son transitorios, pasan, se termina, y entonces aceptarlo y vivirlo con naturalidad. Como siempre digo, yo no le puedo decir a mi hija, relájate, de una manera nerviosa, pues no le puedo decir, no te enfades, enfadada. Hay que aceptarlo. El decirle, no te enfades, pues es absurdo. Hay que dejarle que experimente sus emociones sin suprimirlas. Ayudarle a que le ponga nombre a la emoción. Por ejemplo, le podemos decir, yo creo que está enfadado, o parece que está enfadado o enfadada. Pero es importante no suprimírsela, sino dejarlo. Dejarle su tiempo y su espacio para que se relajen. Ya digo que normalmente los niños y las niñas, cuando no han tenido un patrón o un ejemplo de una expresión de enfado o de ira inadecuado, pues suelen tener pues una pataleta, un enfado, y se queda ahí. Si le damos su tiempo y su espacio para que se relaje, y sobre todo decirle, bueno, pues cuando estén más calmados, hablamos. Pero que el niño o la niña no vea que estamos enfadados porque está enfadado o que estamos disgustados, sino simplemente dejarle ese espacio. Luego tenemos que procurar que exprese su emoción de una forma expresiva, escribiendo, dibujando, con música. Ahí es un buen momento para decirle, ¿qué sensación corporal tiene? Bueno, eso no se lo debemos de preguntar, sí, ¿no? Así, ¿qué sensación corporal tiene? No, sin decirle. ¿Qué dice, mamá? Ya, aparte de enfadar, lo podemos asustar, decir, Dios mío, ¿qué le pasa a mi madre? decirle, ¿dónde te lo notas? ¿Dónde estás enfado? Cuando, mira, Rocío, cuando nos trasladamos al cuerpo, a la sensación física, abandonamos la cabeza, abandonamos esos pensamientos de impulsividad. Entonces, decir, pues me lo noto en el pecho, en la barriga, en las piernas, que las tengo tensas. Vale, muy bien. ¿Y qué es lo que estás pensando? Pues pienso que no es justo, que ya está bien, que es mi cumpleaños, no puedo salir. Pues lleva razón. ¿Y cómo te sientes? Pues me siento enfadado, me siento triste. Y dejarlo, no es, simplemente es como parir, que para esa emoción, pero no tenemos que delimitar, no decir, ay, no, pero no te enfades porque hay niños en el tercer mundo que nunca celebran su cumpleaños. No, no tenemos que... Eso también es suprimir una emoción. Que es que hay veces que los padres arrojamos a cabeza. Totalmente. Yo por lo menos hablo de mí, ¿eh? Sí, sí. Que muchas veces cuando termino de hablar me echo las manos a la cabeza y digo, Dios mío, ¿cómo puedo decir esto? La verdad, ¿verdad? Bueno, pues lo hacemos porque tenemos patrones, porque nuestros padres tenían un patrón y nuestros padres tenían el patrón de nuestros abuelos. Y pasa. Pero claro, si reflexionamos y damos ese espacio, pues somos más dueños. Luego, importante, explicarles que es normal que se enfaden. Decirles que incluso nosotros también estamos enfadados y que a veces pues podemos perder el control, pero que hay diferentes formas de expresar ese enfado y tenemos que enseñarlo. Enseñarles técnicas de relajación para calmarse es muy importante, pero claro, es como digo, Rocío, y me da igual pecar de pesada. Le puedo enseñar a mi hija la técnica basada en el método científico budista, que si luego yo pierdo los nervios y monto un pollo cuando me enfado porque no me han traído el bollo que yo quería, no sirve de nada lo que yo le estoy enseñando a mi hija o a mi hijo. Entonces, es muy importante enseñarle técnicas de relajación. La más importante es respirar. Mira, hay una muy sencillita que es contarle un cuento, que ya depende de lo que nos lo ocurremos, o buscarlo en las redes, que es un globo, que el enfado es como un globo, que yo voy inflando, inflando, inflando, inflando, inflando, y si sigo inflando, inflando, inflando, llega un momento en que explota. Pero si paro y voy soltando, soltando, soltando, se va diluyendo. O decirle que cuenta hasta 10. Yo lo de contar hasta 10 lo digo porque lo pone en todos los libros y en todos los sitios, pero de verdad que a mí no me funciona, pero yo lo digo por si le funciona a alguien. El tiempo fuera es, me retiro, no te digo nada, te dejo tu espacio y no te retroalimento y ya está. No te dejo ahí castigado, no, sino me retiro, me meto en la cocina, no te digo nada y te dejo. Hacerle visualizaciones, pues que hagan deporte, que escuchen música y, como otra técnica muy importante, pues que la quiero enganchar para la semana que viene, el mindfulness, a enseñarle a los niños a meditar, a relajarse, a respirar, a contactar con su interior, a conectar con su interior. Es una técnica muy buena, pero que los papis también la tenemos que hacer. Claro. Bueno, pues son pautas que nos pueden servir para, en estos días de confinamiento, aplicarlas con los menores, pero no solo para estos días, sino para el resto de nuestras vidas en realidad, ¿no? Así es, lo que pasa que, bueno, estamos teniendo aquí una terapia gratuita brutal. Exacto. Si es que este confinamiento nos está dando terapia gratuita, porque nos está dando una... El coronavirus es un maestro, nos está enseñando un montón de cositas, pero bueno, depende del uso que le demos, que algunos aprendamos más o menos. Por eso es muy importante, como bien decías tú, Rocío, el hacer un uso responsable de todo lo que está pasando y que nada, ninguna circunstancia por sí sola justifica nuestro comportamiento. Nosotros somos dueños de nuestro... Yo no puedo decir, he actuado así porque tú me has dicho, ¿no? La que he actuado así he sido yo. Claro. Bueno, pues son todas esas pautas, recomendaciones y la temática que hemos abordado nosotros en el día de hoy dentro de esa consulta de psicología infantil y juvenil, en la que no solo hemos hablado de los más pequeños, sino también de los papás y de cómo poder, bueno, pues trabajar ese enfado, esa ira, que además, por otra parte, pues es normal también, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de conflicto y de crisis sanitaria. Lourdes, ¿cómo despedimos este comienzo de semana? ¿Cómo nos vamos? Porque cuesta trabajo, ¿no? Decía, pues, dar algún mensaje. Os pido que respiréis, que respiremos y bueno, que entendamos que no podemos pedir estar maravillosamente bien, que es normal que estemos agitados emocionalmente y que esto evidentemente es que va a pasar, que fijaros cuando tenemos un hijo, no solo, y dice, ya hace un año cuando vemos, mira, una cosa que a mí me ayuda mucho es ver las fotos, y digo, Dios, hace un año de esto, un año ha pasado volando, no va a pasar volando un mes o dos meses, y también os digo otra cosa, tampoco... Ahí se nos va en la despedida final. A ver si podemos retomar esa despedida que íbamos a mantener con Lourdes Castro, con ese mensaje final, ¿no? Que está, sí, nos decía lo de mirar fotografías, que viene muy bien para ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Efectivamente, eso. Vemos cómo pasa un año, cómo pasa otro, vemos las fotos de la feria pasada y dice, Dios, ya ha pasado un año, pues ¿cuánto va a ser un mes o dos meses? No es poco tiempo. Eso es lo que tenemos que pensar, pero bueno, eso para darnos un poco de aliento, pero tampoco mi objetivo es que este tiempo pase rápido. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, yo lo que quiero es que esto pase rápido. Tampoco, sería un poco triste que no aprendamos nada, por favor vamos a aprovechar, porque os aseguro que luego vamos a echar de menos esto, lo vamos a echar de menos. Así que vamos a intentar disfrutar cada momento, hacernos presentes y, por favor, respirar. Pues con esos ejercicios, con todos esos consejos que nos ha ofrecido, tan valioso para poder sobrellevar esta situación en la que nos encontramos, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo mucho a Lourdes Castro, que cada semana pues esté aquí con nosotros para darnos también pues, esa línea, ¿no? Esas herramientas para poder trabajar con ella y poder seguir ese camino que nos haga, bueno, pues encontrarnos un poquito mejor, ¿no? Lourdes, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo enorme y feliz semana. Feliz semana.